Metalmanía. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Metalmanía acá por FM Capital 88.5. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Hola, hola Mauro, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo bien, todo bien. Todo viento. Todo viento hoy. Mucho, sí, mucho viento en la ciudad de Neuquén. Y bueno, así es siempre acá, así que. Uh-huh. Bueno, hace calor igual, o sea, cuando no te da el viento, está cálido. Sí, exactamente, así exactamente. Está bueno para estar en la casa escuchando radio. Sí, por internet, si estás cerca, por la FM, por donde quieran. Bueno, qué sé yo. Se viene un veranito dentro de poco. Tenemos algunos festivales en la zona. Sí, por suerte. Tenemos en diciembre lo de Tren Loco, que ya está anunciado oficialmente. Ya están las entradas a la venta. Sí. Vamos a sortear algunas, así que estén atentos. Sí. Bueno, y en cuanto a shows tenemos... A Nico. Sí. En cuanto a shows tenemos ahora lo de Iorio este mes. El mes que viene, quiero decir. Bueno, el Charlie Fest también. 16-17. 16-17 en las vísperas del feriado largo. Y el Criminal Metal Camp también en Córdoba, que está haciendo mucho ruido. Sí. Y realmente, bueno, ya como acostumbran los cordobeses en este gran festival. También 16-17 y 18, estos tres días en Córdoba. Bueno, le mandamos un saludo a Ishtar Gate, a toda la gente que organiza un gran festival. Después vamos a dar un poco más de información. Están organizando viajes en algunos lugares, no sé si acá en la zona, vamos a averiguar, están organizando. Años anteriores lo han hecho. Bueno, muchísimas bandas de nivel, un festival muy bien organizado. Así que bueno, el que quiera irse hasta Córdoba, 16, 17, 18, y si no, tenemos acá otro gran festival. Así que nosotros que no podemos viajar, tenemos el Charlie Fest acá. Sí. ¿Sí? Así que eso es lo que vamos a disfrutar acá, que es un gran festival también. Sí. Hermosa ciudad Córdoba igual, ¿eh? Sí, muy linda. Grande. Todo Córdoba. Grande, vos decís la ciudad, grande como Buenos Aires. Hermosa. Pero digo. Muy buena. Muy, bueno, muy linda. A mí también me gusta. Me gusta mucho Córdoba. Bueno, empezamos con las noticias. No hay grandes noticias esta vez. Pero sí, tal vez, lo que está pasando en Chile, que es, lógicamente, bastante importante. Sí. La gente ha salido a la calle a protestar. Bueno, ya todos, creo que todos saben, se han empapado de esto. Ya van 8 días más o menos. Sí. Arrancó el viernes de la semana pasada. Sí. Primero en Santiago, después se plegaron otras ciudades. En todas las ciudades, sí. De hecho, tenemos amigos, de un montón de amigos de bandas y sí. Todo. Y bueno, y ellos mismos también están publicando permanentemente estas marchas y todo. La verdad que la mayoría no son violentas, son... No, he visto cierto. Algunos jugando al vóley incluso. Sí, es cierto. Muchos de los músicos o amigos que están en Chile, obviamente repudian esto, pero no solamente ellos estando ahí adentro, sino un montón de bandas hicieron eco de afuera del país, sí. Como David Vincent, por ejemplo, en más de una oportunidad. Bueno, también muchas bandas que tenían comprometida su participación en Chile en estos momentos, sí. En estos días. Ian Morby tenía que tocar, se suspendió. Y bueno, muchos de los shows que estaban pactados se suspendieron. Por eso estamos poniendo a Samael, 25 años cumple Ceremony of Opposites, uno de los mejores discos de Samael, por lo menos de la primera época. Sí, un discazo. Y este es el tour que están haciendo ahora. Están festejando los 25 años de este disco. Borfalak, Psytrax y compañía. Y bueno, tenían pactado ir a Chile también. La semana pasada, fue el 23. Bueno, sí. Se suspendió, obviamente. Y bueno, también suspendieron otros shows, como por ejemplo Tarja Turunen, que sí estuvo en Buenos Aires. Bueno, suspendió su participación en Chile. ¿Quién más? Épica también canceló. Bueno, Samael lo dijimos. I Am Morbid. Bueno, obviamente la mayoría están suspendidos porque primero que la gente no tiene ganas de... No, y no se puede aparte. No se puede, hay toques de queda, claro. Un montón de cosas. Aparte que no se puede, creo que no están dadas las condiciones como para ir a un show. Uh-huh. Así que, bueno, esperemos que se solucione y que las bandas sigan yendo porque ni siquiera vienen a Argentina. Por ahí sí, teníamos acá la posibilidad de ir a Chile. Por una cuestión económica. Claro, pasan de largo. Por eso, ya ahora pasan de largo de los dos países directamente. Claro, ahora ya están pasando de los dos. Entonces, muchos por ahí quieren ir a ver a Benediction. Bueno, Benediction es en enero. Hay muchos shows que son el año que viene. Muchos tenían miedo de Metallica. Esto se supone que se va a solucionar pronto. Quiero creer, no lo sé. Sí. Por lo menos es una... ¿Cómo se llama? Un deseo. Esperemos que se solucione y que muchos shows se vuelvan a... ¿Cómo se llama? A volver a, ¿cómo se llama? A concretar o que se ponga nueva fecha. Solamente eso queríamos decir, no somos un programa que hable de política ni solamente. De todas formas, está muy bien, la gente están todos reclamando mejores condiciones, así que está muy bien, muy bien que lo hagan. Muchas bandas, como decía Patricio, se hicieron eco. Una de ellas es Heaven Shall Roar, por ejemplo, que enseguida publicaron un poema muy bueno de Víctor Jara. Ellos tienen algunas canciones que están basadas en cosas de Víctor Jara. Hemos pasado igual acá en el programa. Así que, bueno, en general el mundo de la música se ha hecho eco de esto y se ha solidarizado con los hermanos de Chile. Bueno, tenemos mucho. Tenemos un montón de... Como el miércoles, o sea, en realidad es jueves a la noche. Jueves sí. 31 de octubre, el famoso All Hallows Eve o el Halloween... O el post-Samhain, como quieran, la noche de Halloween. Bueno, a muchos los festejan, a muchos les da bronca. Yo digo, relajen. Nosotros más que nada le damos bola por la banda Halloween, por el sí. heavy metal, por ese lado. Hay que festejar las cosas. Bueno, hay un montón de músicos que ya están, que sacan temas. Ahí, por ejemplo, que claro. James estaba recomendando películas de Halloween. Tal vez en otros países se vive esto de otra forma. Y muchos de los músicos y de las bandas que nosotros escuchamos se hacen eco, hacen canciones, bueno, hablan del tema. Y bueno, no queremos dejar de reconocer esto que pasa, es algo cultural. Y bueno, vamos a hablar justamente hoy con una escritora que escribe muchos cuentos de terror y todo, pero también bastante escribe sobre Halloween. Así que también vamos a hablar con ella, con Lucila, un poquito de toda esta festividad, de qué se trata, bueno, y todo eso. Sí, sí, estuve viendo un poquitito, bastante cantidad de ¿cómo se llama? De publicaciones tiene. Sí. Vi las tapas, leí alguna reseña y realmente, bueno, me interesa un poco. Así que hoy vamos a hacerles algunas preguntas a ella. Y bueno, vamos a desaznarnos un poquitito y a ver qué piensa ella de Halloween, ¿sí? Porque el Halloween es la fiesta que para muchos, una fiesta religiosa que fue bastante descontextualizada de lo que es la original fiesta celta, digamos, del uh-huh. Samhain. Muchos están de acuerdo o no, muchos dicen que es una fiesta yankee que modificó algo que es milenario, se puede decir. Y otros están a favor porque es un festejo, es como la Navidad y, claro. Y bueno, tiene un montón de cosas, las calabazas. Bueno, acá en el país estos últimos años se ha dado cada vez más, incluso hay merchandising, hay cosas golosinas y todo que tienen que ver con esto. Así que, bueno, es como todo. Sí, sí, no, por supuesto. Así que aclaramos eso nosotros desde ese punto de vista nada más. Desde el punto de vista del heavy metal lo relacionamos por ahí. Sí, sí. Y por eso no nos acercamos más a este tipo de cosas. Sí, si no andamos a la noche truco trato, todas esas cosas. No, para tanto. Para tanto. Buscando, cambiando cerveza. Exactamente, y sería, tirando piedras. Si no nos dan caramelo. Claro. Aparte de la nota y demás, están saliendo muchos discos muy buenos. Este año realmente es un año de lanzamientos de muy alta calidad. Vamos a estar compartiendo algunos, comentando algunos discos. Y bueno, tenemos mini especiales, bueno, hay discos para recordar, tenemos un poquitito de todo. Sí, tenemos un buen programa hoy. Sí, sí, este es el programa número 137 de Metal Manía. Ahora, en Metal Manía, novedades. Bien, empezamos novedades, estamos escuchando Skyblood. Sí, Skyblood, es una banda, no un proyecto en realidad. Antes déjame decirte, porque ya bueno hay gente comentando, sí. Abrimos el programa de hoy con In Flames. Sí, no lo dijimos. Con un gran lanzamiento, vendría a ser lo segundo o el disco intermedio entre el primero y el segundo, ¿sí? Después de Lunar Strain, el disco debut del 94, salió Subterranean. Es un EP de lujo este para mí, ¿sí? Sí. Tiene temazos impresionantes. Uno es Stand Ablaze, ese que empieza con el piano. Quiero decir lo que, bueno, muchas veces decimos estas cosas. Jesper Stromblad es uno de esos músicos que son todoterreno, ¿sí? Uh-huh. Tocó la batería en los primeros Hammerfall, fue el violero de gran parte del In Flames desde los inicios. Tocó en muchas bandas también, como Ceremonial Oath, por ejemplo, y en este EP Subterranean, aparte de tocar las guitarras acústicas también, que están muy buenas, muy del folclore nórdico, también toca los teclados y los pianos, ¿sí? Sí. Ese que escuchaban al principio era Jesper también, realmente un genio. Y hoy lo vamos a tener en un ratito también una de las novedades, envuelto, sí, en unas novedades, de las novedades, sí, de hoy. En otro estilo, totalmente en otro diferente. Estilo. Esta primera etapa de In Flames fue de bastante de transición. Estuvo en el primer disco Michael Stann en las voces. Sí. Y después se fueron casi todos los músicos. Hubo un músico de sesión. Bueno, estuvo Daniel Erlandson, batero que bueno, ya conocemos. Claro, exactamente. Estuvo Oscar Droniak también en algunas voces, que es el guitarrista de Hammerfall. Anders Schubert, el batero que es de Dark Tranquillity, digamos. Y Henke Forss, el vocalista de Down. Muchos conocerán, aquellos que les guste más el black metal. Sí. Down, esa banda que sacó el disco Slaughter Sun. Bueno, ese mismo vocalista estaba acá. Ni Stane ni Frieden en este. El que tiene un amanecer o un. El que tiene el solcito. Un atardecer. Exactamente, sí, exactamente. No sé. El que tiene el Down, sí, sería, sí, el atardecer. Ese mismo. Realmente muy, muy bueno el Subterranean. Como decías recién. Estamos escuchando Skyblood. Bueno, este es un proyecto nuevo en realidad. Va a salir el 22 de noviembre, en un mes, un poquitito menos de un mes. Skyblood es el proyecto que tiene Mats Levén. ¿Sí? Mats Levén es el. Es un gran vocalista. Muchos los conocieron por la época de Therion, del Gothic Kabbalah. No llegó a venir a Buenos Aires, recuerdo en esa época, 2007 más o menos, hasta ahí estuvo, y después entró Thomas Billstrom a Therion, ¿sí? Como que se cruzaron en Candlemass, porque los dos fueron parte de Candlemass. Mats Levén también fue vocalista de Malmsteen, de Advance, bueno, de muchas bandas, ¿sí? En Therion creo que fue donde más lo disfrutamos, por lo menos yo, realmente un cantante de aquello, así como Yorland, ese tipo de cantantes que tiene por ahí algún toque medio ochentoso. Sí. Y esas voces, bueno, realmente muy buenas. Por eso estuvo en Malmsteen, ¿no? Que generalmente reclutan vocalistas de este estilo. El 22 de noviembre va a salir el debut discográfico de Skyblood. Ya tiene dos temas adelanto por Napalm Records. Es un heavy metal que tiene cosas de lo viejo, ochentoso, y también mucha actualización. Tiene sonidos, ahí pueden escuchar de cortina, medios maquinosos por ahí. Está buena la mezcla que hace Skyblood. Es un heavy metal más modernoso, ¿sí? Están. Hay mucha gente que estuvo en Therion acá en vuelta. Está Naley Paulson, sí, que estuvo también en Therion. Snowy Show, que fue batero de King Diamond, de Merciful Fate. Estuvo en Therion mucho tiempo también, haciendo voces. Peter Carson también está acá, que es, también estuvo en Therion. Y este gran batero como es Martin Axelrod. Axelrod, sí, que estuvo en Bloodbath, Opeth, Witchery, otro gran batero. Así que Skyblood es un gran proyecto que va a salir el 22 de noviembre. Esto es lo que pueden escuchar por el momento. Es el tema adelanto que se llama The Not Forgotten. Lo que vamos a escuchar completo es, y nos vamos para otro estilo totalmente diferente, es el nuevo disco de 1349, ¿sí? O 1349, como quieran, en los dos idiomas, en el idioma original en realidad. Tienen nuevo disco, séptimo disco ya, se llama The Infernal Pathway. Esto salió el 18 de octubre, hace 8 días. Es una banda importante esta, hay gente conocida, sobre todo el más conocido es el baterista, que es Frost, el batero de Satyricon, de los mejores bateros que tiene la escena. Estuvo en un montón de bandas, Cyclone B, en Gorgoroth, en Keep of Kalesin, en el proyecto Obhel también. Participó en un montón de lugares. Es una banda de black metal noruega, de ley, pero bueno, tiene melodías, tiene cosas death metal, y bueno, con un batero así es como que la cosa no puede salir mal. Y este disco nuevo que se llama The Infernal Pathway es un disco tremendo. Al que le gusta el black metal, este disco les gustó a mucha gente. Hablé con algunas personas que les gusta el estilo, dicen que el disco lo estaban esperando y realmente les gustó mucho. 11 temas tiene. Quiero decir que, para algún desprevenido, 1349 tiene que ver con la peste negra, ¿sí? Con la peste negra, esa pandemia mundial, en realidad que fue en Europa, en el siglo XIV, que murieron muchísimas personas. Y más o menos en el año 1349 fue cuando esta pandemia llegó a Noruega y acabó con un tercio de la población, más o menos. Fue bastante fuerte. Y después le echaron la culpa a los judíos y todo ese tipo de cosas. Mucho de esto está plasmado en las letras de 1349. Así que esto es lo que vamos a escuchar como segunda novedad. Ya primero fue Skyblood, 1349, de su nuevo disco. El tema es The Enter Cold Void Dreaming. Metal Manía. Escuchamos recién 1349 haciendo Enter Cold Void Dreaming de su álbum The Infernal Pathway. Salió el 18 de octubre, hace poquito más de una semana. Exactamente. Y lo venden, obviamente, la banda como la banda de Frost, baterista de Satyricon. Es un poco diferente a lo que hacen Satyricon. A mí me gusta mucho este estilo de black metal, que no es tan extremo, pero bueno, es black metal al fin. Y bueno, temazos todos. Bien, bueno. Recomendado también. Estamos escuchando ahora de fondo otro adelanto del nuevo trabajo de Saibra. Esta banda, que ya pasamos en el 2017, el disco debut, es un supergrupo de Suecia, de Gotemburgo. Bueno, este es el grupo en el que está Jesper Strömblad, que decía Patricio al principio, que vamos a pasar algo. Es el grupo nuevo que tiene. Más allá de que están tocando ahora con Ceremonial Oath y Dimension Zero, sí, están activos. Está amigados otra vez con Glenn Lundstrom, que es la banda de él en realidad, Dimension Zero. Sí. Y que llegó hasta el Warcraft nada más. Y estuvieron In Flames, obviamente. Claro. Está bueno que sean amigos ellos. Sí. Bueno, por ahí con esas bandas, venga, por otro lado, digamos. Con esta banda él había creado una expectativa que después no resultó ser mucho lo que él decía, él mismo decía. Sí, porque sobre todo, acordate dónde arrancó mucho de esto, fue en las peleas que hubo contra Ander Frieden. Claro. Donde él se mete a discutir, a postear cosas, diciendo cómo los Flames están haciendo estas cosas, sí. Este estilo, y dijo varios adjetivos, digo. Sí, varias veces. Yo mismo fui testigo porque lo sigo y después algunas veces los borró. Claro, después, dijo, ¿cómo van a estar haciendo esta mariconeada? Dijo, sí. Y dice, escuchen mi nueva banda que va a salir pronto. Y bueno, todos dijeron, va a venir con algo... Claro, todos especulábamos con algo más. Y bueno, no. Es esto que están escuchando de fondo. Evidentemente sí, no fue así. Quizás estés refiriendo a otra banda, no lo sé. No sé. Bueno, tiene esta banda, aparte de él, tiene, bueno, a Alex Landenburg, que también tocó, por ejemplo, en Annihilator. Jeggy, que fue cantante de Amarante. Esa banda, sí, personalmente no me gusta mucho. Es un death melódico bastante más moderno. Sí. Bueno, acá ahí en una página que no los ponen directamente, ¿no? No. Los tienen desterrados. Esta está de casualidad, te digo. Sí, está por el nombre, me parece que por Jesper, ¿eh? Sí, hay páginas que son más de true. Sí, son muy, muy true. Más y no. Conservadores. Y hay muchas bandas de este estilo que no están. Claro. Bueno, la verdad que el tema tiene un video que la letra está bastante buena, es bastante positiva, bueno, y habla sobre, básicamente... por la gente que valore la vida y cosas así. Está muy bueno el mensaje. Bueno, y el tema es bastante ganchero, así que puede ser que le vaya bien. De todas formas, este tema, por ejemplo, suena diferente al primer disco de Saibra. Así que bueno, vamos a esperar. No Halos, In Hell es el disco, va a salir el 15 de noviembre, dentro de 20 días más o menos. Así que vamos a ver con qué se viene Jesper Strömblad. Lo que sí vamos a escuchar es a los suecos Bombus, una bandaza, una muy buena banda de heavy metal, hard rock, toda esta mezcla rara, que salió en el 2010 con el disco debut, que fue bastante conocido. Tenía un video muy bueno también, me acuerdo. Sí, otra banda de Gotemburgo, hay que decir. Sí, son dos bandas de Gotemburgo, Saibra también es de Gotemburgo. Y también hay que aclarar que Gotemburgo es un pueblito muy chico. Sí, hay tantas bandas ahí, es increíble. Sí, de calidad, bueno, como estamos escuchando, de calidad mundial. Cuarto disco para los Bombus, bueno, realmente suena muy bueno el tema este que salió, también tiene un videoclip. Va a salir también el 15 de noviembre y, bueno, es una banda que no defrauda, ¿eh? Porque los tres discos anteriores son realmente muy buenos. Una mezcla de heavy metal, hard rock, realmente muy, muy buena. Así que bueno, tienen como integrante nuevo a Ola, que es el bajista, ex Witchcraft. Y bueno, después se mantienen los mismos integrantes. Así que bueno, realmente es una gran banda, Bombus. Y de esta banda vamos a escuchar el tema adelanto justamente, You Are All Just Human Beings, de su próximo disco, Vulture Culture. Metal Manía, todos los sábados por FM Capital 88.5. Thank you. Todo el heavy metal del mundo en unas pocas horas. Metalmanía. FM Capital 88.5. Hi, this is Adrian from At the Gates. You're listening to Metalmania. Stay metal. We'll be right back. Escuchábamos recién el adelanto de Bombus, You Are All Just Human Beings, de su próximo disco Vulture Culture, cuarto disco para los de Gotemburgo, una excelente banda, ¿no? El 15 de noviembre va a salir este disco, así que recomendadísimo. Sí, sí, sorprendieron con disco nuevo también. Uh-huh. Lo que decíamos hoy, gran cantidad de bandas están sacando disco. Sí, muchos discos, muchos adelantos, por eso repetimos otra vez, no alcanzamos a poner todo en el programa porque realmente son, nos han, hemos colapsado con las novedades. Sí, sí, sí, hay muchísimo, bueno, pero mejor que sea así. Sí, sí. Por ahí nos quejamos de que hay crisis y no salen cosas, no hay recitales, pero bueno, por lo menos tenemos discos y por lo menos los podemos escuchar por internet. Sí. Algo que no dijimos, estamos saliendo por De Montre Radio también, aparte de FM Capital. Nuestro streaming es capital885.com.ar y, bueno, demontreradio.com.ar y Metal Argentum, desde uh-huh. Capital Federal Buenos Aires, metalargentum.com.ar. Cualquiera de los tres streamings, todos en vivo. Sí. Y, bueno, agradecemos como siempre tanto a Oscar como a Gonzalo de ambas radios. Bueno, estamos filmando en la página facebook.com/metalmanía. Le mandamos un saludo a Daniel Pinda, saludos muchachos, dice un abrazo para Daniel que es de Bariloche, siempre lo digo, linda gente en Bariloche. Linda gente, la que se queda. Claro. mentira. Sí, sí, bueno. Bueno, también decimos que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, 156-72-1030, sí. Cualquier mensaje, lo que quieran, y bueno. Bueno, también vamos a saludar a... Hay gente que se está... vamos a saludar a todos porque saludan en varias páginas, incluso en las nuestras. A Liliana Rojas, que está escuchando desde Caballito. Le mandamos saludos a Cacho Reyes. A Guille Vergara, que también nos mandaba saludos. Decía que va a regalar algo, así que estamos ahí en la cerveteca. Estamos esperando algo para sortear. Sí, sí. Hace rato que no lo vemos a Guille. Un saludo, sí. Guille. Un saludo. Grande. Bueno, a María Tejada también de Memorias del Rock, le mandamos un saludo. A Martín Ojeda también, nos manda saludos, así que saludos a Martín también de Tribus al Extremo. A Tati Sapsch desde San Miguel, Buenos Aires. Bueno, Tati siempre escucha, un abrazo a Tati también. También, bueno, Dani Ryder, que siempre nos comenta. Siempre. Los posteos, si está ahí escuchando. Estamos arrancando un mini especial. El primer mini especial que tenemos el día de hoy. De fondo suena Skyclad, ¿sí? Ya publicamos algo igual de nuestro especial del día de hoy, el primero que es de folk metal. Uh-huh. Le pusimos igual folk metal extremo porque, bueno, hay una diferencia que siempre hacemos entre lo que es el heavy metal y el metal extremo. El metal extremo engloba todos los estilos que son un poquitito más pesados, se puede llegar a decir, que el heavy metal tradicional, que arranca desde el thrash y una gran variedad de estilos, muchísimas, thrash, death, y lo que se ocurran de variantes y combinaciones. El folk metal también sufrió este tipo de, ¿cómo se llama?, de dicotomías o de asociaciones y de disociaciones también. Lo que tengo para decir inicialmente de lo que es el folk, mucha gente se confunde por ahí. Tampoco hay una sola verdad en lo que voy a decir yo, simplemente es un punto de vista. El folclore o lo que es el folk metal en general tiene que ver con la cultura de cada pueblo, más allá del estilo musical que se haga, ¿sí? De ahí viene folk, es pueblo, y lore, que es la tradición popular. Entonces, la definición exacta de lo que es el folk metal o el folk metal extremo sería metal extremo asociado o combinado con todo lo que tiene que ver con la tradición popular o tradicional de tu pueblo, ¿sí? Y ahí hay diversas culturas, como la celta, tenemos la vikinga, la nórdica, digamos, también. Acá en el país también. Acá en el país, sí. Tenemos bandas que mezclan heavy metal con el folclore nuestro. Claro, también. Exactamente, con cosas de mapuches también. Sí, también. También tenemos bandas en Salta. En todo lugar del mundo hay, quizás por ahí la parte africana no la he explorado tanto yo, en cuanto al metal no conozco tanto, no lo sé, no sé si está no tan tantas explorado. Bandas. Claro. Hemos pasado. Pero sí hay culturas que tienen que ver asiáticas, claro. de metal y demás. Y bueno, también hay que decir de que, bueno, en gran mayoría, por ejemplo, lo que son los nórdicos o los celtas y demás, las bandas mezclan este tipo de cosas como flautas, flautas, sí, instrumentos de viento, de cuerdas. Claro, sinfonías, como hace por ejemplo el Ubeiti y un montón de bandas más. Hay de todo, la guitarra acústica. Esto, digamos, da para hablar largo y tendido. El folk metal en general yo lo diría más como un género o como una especie de definición más global, ¿sí? Porque abajo del folk metal hay un montón de bandas y diversos estilos, ¿sí? Una banda no hace folk metal por sí solo, sino que se la puede englobar o encasillar, digamos, en esa denominación, ¿sí? Después surge también las subetiquetas como el Viking Metal de bandas, por ejemplo, qué sé yo, Einherjar, Enslaved, Mitotin, bueno, millones de bandas que tienen folk metal, por hablar de tradiciones y de la historia de su país, pero que también, bueno, combinan todo eso con algún estilo como el black metal, el death melódico y algunos estilos de lo que tiene que ver con metal extremo. Entonces se las denomina Viking Metal o Viking Metal por un lado, o black metal, como sea, y también están englobadas en lo que es el folk metal por la tradición y por de todo lo que van hablando, ¿no? Una de las bandas que comenzó con esto son los ingleses Skyclad, que acá estamos escuchando. Estamos escuchando de cortina del primer álbum, que se llama The Wayward Sons of Mother Earth, del año 91. Bueno, los Skyclad empezaron, venían con Martin Walkyier y otros músicos más, digamos, de la banda Sabbath, una gran banda británica de thrash metal. Formaron Skyclad y, bueno, empezaron a combinar todos estos instrumentos que no se usaban prácticamente en el heavy metal, como, bueno, flautas y todos estos instrumentos como el melotrón y este tipo de instrumentos así, gaitas, y realmente quedaba muy, muy bien. Hay muchísimo en el folk metal, hay bandas que tienen su estilo inicial, como por ejemplo Empyrium podemos nombrar, y que después en algún disco sí fueron acomodándolo o teniendo alguna tendencia hacia el folk metal. Por ejemplo, bueno, como les decía, Empyrium, Ulver también, el disco Wellsanger, donde era un disco totalmente acústico. Y después hay algunas bandas que nacieron ya directamente con el estilo ya arraigado o el estilo ya de inicios como bandas de... De folk metal. Sí, hay muchas. Por ejemplo, podemos nombrar Isengard, es una realmente muy buena, que es la banda de ¿cómo se llama? De Fenris, de Darkthrone. Después, una combinación de músicos, que es algo de lo que vamos a escuchar ahora. Storm, una gran banda, es una especie de asociación de músicos muy importantes de esos momentos. Y después algunas bandas, bueno, en Herger, como lo nombré, Camphar, Mitotin, lamentablemente desaparecido ya, un death melódico también con una temática muy vikinga, instrumentos también muy del folclore nórdico, o Tig, la banda de Wintersor, su propia banda Wintersor también, bueno, muchísimas. Después algunas más fuertes como Manegarm, Falkenbach, Pazuzu. Estoy nombrando bandas de diferentes países, ¿no? Pazuzu, Summoning de Austria, Manegarm, suecos. Y acá tenemos dos bandas que son reconocidas a nivel mundial. Skiltron, sí, exactamente. Y Tridana. Bueno, en Skiltron cantó Martín Walkyier, también en vivo en algún momento. Uh-huh. Tridana, buenísima. Bueno, ambas bandas estuvo Diego Valdés. Sí, las dos estuvo Diego. Acá tenemos a Barloventos también, muy bueno, también, que es excelente, que estuvieron en el Charlie Fest pasado. Sí. Y hay muchas bandas que tocan. Hybridius también, recuerdo, del Bolsón, también tenía algún guiño, sí, también a lo que era la temática más de pueblo y ese tipo de lugares. Sí. Bueno, y hay muchísima banda que trata lo que es los sonidos o la tradición, o hablan también, le cantan a las montañas, la vegetación y muchas cosas que son la cultura de su pueblo. De esto tiene que ver el folk metal particularmente. Después podemos hablar abajo de los estilos que ejecuta cada banda, ¿sí? Claro. Mago de Oz es otra. Mago de Oz es otra, exactamente, banda española. Lo vamos a escuchar dos bandas que son bastante diferentes para digamos, poner en contexto todo lo que estaba diciendo. Storm, vamos a escuchar primero. Este es un proyecto que, bueno, que no tuvo mucho tiempo. A mediados de los 90 fue. Sacaron un solo disco en el año 95 que se llama Nordavind. Y es. No se puede decir black metal, pero es un metal bastante particular con, bueno, cantos así como les decía, ¿no? Con mucha de la cultura nórdica en este caso, banda noruega. Pero bueno, era la asociación de el batero Fenris, digamos, de Darkthrone, con Satyr, de Satyricon, y con Kari Ruslaten en las voces, la ex de Fear and the Mortal, también una cantante muy emblemática dentro del estilo, sobre todo en el metal en la parte de los 90, ¿no? Así que Storm es una banda también de las fundamentales de aquellos años 90, de bandas que inspiró a muchas en lo que es el folk metal en sí. Folk metal como puro, se puede decir. Después, algo un poquitito más pesadito que vamos a escuchar es el segundo disco de Primordial, que es una banda de Irlanda. Es un poquitito más pesado lo que hacen, más black metal, y también incorporando guitarras acústicas, y las letras muy también que tienen que ver con toda la cultura británica y demás, ¿sí? Uh-huh. Un poquito más pesado que Storm, pero realmente, bueno, excelente también, y también mucho folk metal en su música, ¿sí? Esto hay para hablar muchísimo, pero vamos a escuchar un poco de música. Aprovechamos a mandar algunos saluditos más. Bueno, Jacqueline manda saludos y Flavio Coscarella dice que se escucha con interferencia, que es baterista de Prion, una gran banda Prion. Sí, sí, una tremenda banda de death metal. Hay que preguntarle si la interferencia, hay que ver si es por radio o si es por... debe ser. No, está mirando el video y en el video sale con interferencia, así que bueno. Pero claro, si no, se conectan a los streaming que dijimos y ahí pueden escuchar bien. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, vamos entonces un poquitito de folk metal. Ya está sonando Storm, es primero, de su disco Nordavin, del año 95. Están Satyr, Fenris y Kari Roslaten. Y después de Storm le vamos a pegar Primordial, de su segundo disco Journey's End, con Autumn Ablaze. Oh, fades forever from the grace of man, and I fell so far. Manía. Efemérides. Escuchamos recién este mini especial dedicado al folk metal extremo. En este caso, salía primero Storm haciendo Melon Backer or Berg de su álbum Nordabin de 1995, y después a Primordial haciendo Autumn's Place de su álbum A Journey's End de 1998. Mira, hay un montón de bandas para poner en esto. Uh-huh. Realmente es para hacer un programa completo y mucho más también, porque hay bandas, pero podés nombrar muchísimas. Como les decía yo, el folk metal es algo muy global. Uh-huh. ¿Sí? Y algo que no, por ahí no dije es que, bueno, si bien Skyclad fue una de las primeras bandas que empezó con esto, de incorporar todo lo tradicional a la música, esto ya en el rock 60, 70 ya se utilizaba a bandas como Jethro Tull, ejemplo. Ya tenían este tipo de cosas y muchas de las bandas de folk metal han tomado como influencia, han tomado su metal extremo, que muy bien lo hacían, y lo han combinado con, bueno, todo este tipo de cosas. Y también hacer la salvedad de que Quorthon, por ejemplo, con Bathory también lo había hecho ya en alguno de sus discos, sobre todo en tercer, cuarto disco, ya donde empezó con esta temática más vikinga, ya muchas bandas comenzaban a tocar el tema tradicional o lo histórico, lo vikingo, lo celta y ese tipo de culturas en la música, ¿sí? Skyclad por ahí fue la banda más notoria en el sentido que ya plasmaba los instrumentos y hacía algo un poquito más completo nada más. Pero es un género apasionante, se puede decir, realmente muy muy lindo, y hay bandas que son muy buenas. Sí, hay bandas muy buenas. Storm está buenísimo. Te tiene que gustar este estilo, ¿no? Con estos cantos así, medio al tipo lamentos, ¿viste? Y después Primordial, pueden escuchar que hay una, como una apertura musical, que es una, hay un abismo, digamos. Sí. Sí, sí. Bueno, entramos en las efemérides, estamos escuchando de fondo Dio, el disco de Dio que cumple años, o que cumplió años esta semana, fue Strange Highways, salió un 25 de octubre de 1993, cumple 26 años. Sexto disco de Dio y el primer disco que grababa con Vinny Appice, después de que ellos habían estado de la reunión de Black Sabbath. Claro, de Humanizer. De Humanizer. De la época del de Humanizer. Sí. Bueno, es un disco tal vez de los raros, tal vez de los no más populares, si se quiere. No. Pero viste lo que decimos fuera de micrófono, este disco en otra banda es un discazo. Lo que pasa, claro, es que Dio tiene tanto discazo y disco de tan alto nivel que sí, por ahí queda. De todas formas es un buen disco, tiene muy buenos temas como que estamos escuchando de fondo, un tema que me gusta mucho, Bring Down the Rain. Pero bueno, arrancaba. Lógicamente este disco tiene un sonido diferente, tal vez más adaptado a la época. Sobre todo cuando empieza el disco. Con Jesus, Mary and the Holy Host y Firehead, son temas que no son un sonido no muy habitual en la discografía de Dio. Así que bueno, vamos a recordar, es para una excusa para recordar un poco a Dio. Esta semana muchos discos cumplieron años, pero bueno, siempre, como decimos, todos los años tratamos de ir cambiando para no poner siempre a los mismos. Porque vi que hubo mucho revuelo por Dead Human, por ejemplo, que también cumplió años. Y bueno, es un gran disco, pero lo hemos puesto varias veces. Totalmente, sí. Hay muchos. Mirá, ya que me decís. Y ahora vamos a ir con ese. Vamos a ir con este. Bueno, sí. Acá este fue con el que empezamos. El que empezamos, ¿sí? Subterranean de In Flames. Y este vamos a escuchar ahora. Y por ejemplo, Mauro. Picture Pinel. Ese es un discazo también. Escenas de la Memoria, también, sí. Otro disco que cumple años. Un discazo, un disco conceptual de Dream Theater que van a presentar ahora el 10 de diciembre en Buenos Aires. Faltan 45 días, lo van a presentar, no presentar, lo van a rememorar completo, también su disco nuevo, Distance Over Time. Este también cumple años, es un discazo, sí. Al igual que este, que es The Puppet Master de King Diamond, ¿sí? Un disco también de los últimos que sacó para Metal Blade. Esa es una edición... Esta es una edición de las potenciadas. Sí, sí, esa es una edición diferente. La que tiene las letras doradas, son diferentes a la común, digamos, sí, ¿no? A la Jewel Case común. Bueno, hay varios disquitos. Después en el segundo bloque también tenemos más. Bien. Bueno, también lo que sí vamos a escuchar completo es Mercyful Fate. El disco Time salió el 25 de octubre de 1994. Este disco cumple 25 años. Cuarto disco de Mercyful Fate. Un discazo como todos los de Mercyful Fate. Toda la discografía de Mercyful Fate realmente es muy buena. Sí, sobre todo los primeros. Sí, pero no hay discos malos. Sí, pero la verdad es que personalmente me gustan todos, incluso el último, 9. Pero bueno, este disco encima fue en una época que siempre lo decimos, pero muchas bandas cambiaban, se iban para otro lado, no sabían para qué lado ir. Y Mercyful Fate. Siempre dijimos que la década de los 90 para muchas bandas fue horrorosa. Sí. Para otras no tanto, para Dream Theater no. Para el progresivo no, pero para muchas bandas de heavy metal y de thrash, sobre todo. El thrash fue lapidario en ese sentido. Sí. Y Mercyful Fate tiene mucho thrash también, y bueno, sufrió un poco. Pero este disco es como que no hizo caso, digamos, no. Todo lo que venía es un disco tremendo, sí. Lo mismo que In The Shadows. También, el disco del que participa Lars Ulrich. Claro, que estaba muy pegado, fue el año anterior, también estábamos dentro de la misma etapa. Sí. Bueno, con esta formación tremenda, Harl Sherman, Michael Denner, Charlie DeAngelo y Snowy Shaw. Claro, Snowy Shaw, el que decíamos recién. El que recién estaba. Que está con Mats Levén, el proyecto nuevo, que estuvo con Therion. Sí. Y la dupla de guitarras esta, Hans Sherman y Michael Denner, que hoy están peleados. Y bueno, sí, están cada uno por su lado. Y bueno, una lástima. Impresionante. Sí. Y bueno, D'Angelo que sigue con. Bueno, siguen dos bandas. Charlie D'Angelo es como Dan Suano, más o menos. Sí, tuvo millones de bandas. Sí, pero sigue en Arch Enemy y en la banda de. ¿En cuál decís vos? Porque estuvo con Dismember, sí, estuvo en Synergy, estuvo en Witchery, en tantas otras. Sí, un tremendo, tremendo músico. Wow, Dismember fue uno de sus mejores pasos, ¿no? Bueno, Spiritual Beggars, que es una banda que me gusta mucho personalmente, también toca ahí. Pero no, yo quería decir Black Earth, que lo considero como otra banda, porque en verdad. Pero bueno. La reencarnación del Arch Enemy inicial, claro, con John Liva en las voces. Más clásico, y bueno, el tema que sacaron igual, es más en esa onda, ¿no? Sí, está bueno. Vos sabés que me quedé esperando algo más de esta banda Black Earth, pero bueno, espero que en el futuro hagan algo, porque dos temas y nada más, un disco en vivo, sí. Y después no pasó más nada. Obviamente que Arch Enemy les debe demandar mucho tiempo también. Sí, y bueno, Spiritual Beggar también. Spiritual Beggar, sí, los Amos, está bastante ocupado. Está con todo. Bueno, D'Angelo es un gran músico. Ya vamos a hacer un especial de D'Angelo, ya que podríamos, estamos. Podríamos, ¿no? Sí. Podríamos. Sí, sí. Se lo merece. Así que bueno, vamos a recordar este disco muy bueno de Mercyful Fate, Time. Vamos a escuchar el tema del videoclip, Witches Dance. Oh. We'll be right back. Escuchábamos recién Mercyful Fate haciendo Witch's Dance de su álbum Time. 25 años, este gran, gran disco de los daneses. Sí, un discazo realmente, muy bueno, que tenía muchos videos, me acuerdo. Bueno, este era uno. Este era uno. Buenísimo. The Mad Arab, el tema Time. Temazos todo. Excelente. Bueno, seguimos y finalizamos ya con las efemérides, recordando discos. Lo que estamos escuchando ahora, bueno, es algo un poquitito más tranquilo. Como verán, tengo el disco por acá, es este. Bueno, esto es un disco bastante complicado de conseguir, The Voices of Wonder. Es la banda noruega The Third and the Mortal, el tercero y el mortal. Tears Laid in Earth se llama el disco, salió el 21 de octubre del año 94. 25 años, ahí lo estamos mostrando, le vamos a sacar el nylon. Es un gran disco este, cambió bastante el sonido, digamos, europeo, revolucionó, se puede decir. Tres bandas había en ese momento. Ahí estamos mostrando el disco para el que estén mirando el video en nuestra página de Facebook. En ese momento estamos hablando los inicios de la década del 90. Había muchas bandas de Dead Doom, estaban Anathema ya, Paradise Lost. Bueno, había muchas bandas que estaban haciendo algo un poco más melódico, pero oscuro a la vez. Amorphis, Tales From Souls Online, incluso antes también. Pero había pocas bandas donde había voces femeninas, ¿sí? Esta era una de las primeras, The Third and the Mortal. Era Kari Ruislaten. Bueno, ella se lanza acá en esta banda. Fue una de las que formó The Third and the Mortal. Era un doom metal bastante tranquilo, tenía guitarra, tenía pesadez, pero bueno, era una música bastante doom metal atmosférico, le llamaban en ese momento, mucha atmósfera, mucho clima creado. Bueno, después la banda ya en su tercer disco cambió totalmente y se alejó de lo que era el metal en sí, ¿sí? Y esto pasó con muchas bandas. Las otras dos bandas eran The Gathering y Theatre of Tragedy también, que fueron las primeras bandas en este estilo así, en meter voces femeninas, ¿sí? Después, bueno, después de esto ya sabemos, hubo un pelotón de bandas, hubo como un segundo escalón de bandas cuando en el 97 sale el Tarja de Nightwish, de Angel Fall First, y ahí ya empieza, digamos, la mujer más impuesta en la música, como vocalista, ya con voces líricas, y cambiando un poco. Acá en The Third and the Mortal, bueno, después Kari se fue y empezó a hacer otro estilo totalmente distinto también, por su parte, muchas influencias de Dead Can Dance y ese tipo de sonidos un poquito más ambientales. Gran banda esta, para recordar, y para, bueno, el que no la escuchó puede ir para atrás y investigar un poco. Varios años se han cumplido del lanzamiento del disco, 25. Vamos a escuchar completo, bueno, un disco del Madman, de Ozzy. El séptimo disco, que cumple 24 años también, Osmosis. Bueno, un disco bastante también diferente por ahí. Un disco que causó también revuelo, un cambio de sonido. Un discazo también este. Sí, un discazo. ¿Sí? Quizás, de principio a fin. Quizás sea el último gran disco, pero como sublime. Personalmente, digamos. Para mí, es el último gran disco. Personalmente. Claro, eso por es eso. Personal, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Me parece que es la última obra maestra. Sí. Porque ya después Down to Earth es buen disco. Sí, tiene buenos temas. Dreamer y sí, temas muy buenos. Pero Osmosis es y había que sacar un disco después de aquel disco. No More Tears, que ¿sí? es un discazo. Sí, también. Que es como el más exitoso en cuanto a ventas, en cuanto a magnitudes. Sí, sí. Porque después, bueno, los discos anteriores de Ozzy también... son muy buenos también. Sí, sobre todo el primero, Blizzard of Oz. Bark at the Moon. Son discos realmente muy, muy buenos. The Ultimate Scene. Sí. No Rest for the Wicked. Bueno, vamos a nombrarlos todos. Sí, pero se vamos a nombrar todos, pero son muy buenos. Sin embargo, creo que sí, acá es como que se termina una etapa con temas realmente muy buenos. También tenía una formación tremenda. Mirá, la formación, y ¿sabes lo que tiene tremenda. Este disco, aparte, tiene de particular? Ozzy, después de hacer No More Tears, este es un dato que no sabe mucha gente, había como que se había despedido un poco de la música, había renunciado y quiso formar un megaproyecto llamado X-Ray. No sé si se acuerdan de eso. Fue en esta época. En el año 93, 94, 95 más o menos, y esa banda incluía a Steve Vai en las guitarras, a Bob Daisley, que bueno, que ya lo venía en el bajo ya de antes con él. Bob Daisley es un bajista que estuvo en muchísimas bandas, por ejemplo en Black Sabbath, estuvo con Gary Moore, con Rainbow, grabó un discazo con Rainbow, Dean Castronovo también en la batería, pero ese proyecto al final no se terminó de concretar, este X-Ray. Entonces, bueno, se terminó yendo Steve Bay, volvió a llamar a Zakk Wylde, que lo tenía siempre, digamos, siempre ahí. Como ahora. Claro, exactamente, como ahora, pero, bueno, lo convocó a Geezer Butler, también el bajista de Black Sabbath. Lo trajo a Rick Wakeman en los teclados, o sea, armó un Dream Team no como sí. el de X-Ray que él quería, pero armó un Dream Team con otra gente, ¿no? Y bueno, uno de esos temas de ese proyecto que al final fue frustrado, X-Ray, es la canción My Little Man, que la canción número 8 del disco era de ese proyecto que al final fue frustrado, ¿no? Un gran disco de este Osmosis. Que bueno, que tenía como tema inicial a Perry Mason, que era el tema del video, fue el primer corte de difusión que tuvo, que sí, la rompieron, me acuerdo. Sí, sí, sí. Lo pasaban también incansablemente, lo rotaban en la MTV sí, también. Por todos lados. Sí. Así que, bueno, eso es lo que vamos a escuchar. Después de tanto tiempo haber sido lanzado, 24 años, Ozzy Osbourne con un clásico, o sea, del Osmosis, séptimo disco, I Just Want You. There are no unlockable doors. There are no unwinnable wars. There are no unrightable wrongs or unsingable songs. There are no unbeatable odds. There are no believable gods. There are no unnameable names. Shall I say it again? Yeah. I don't ask much, I just want you. I just want you. Tired. I used to go to bed so high and wild, yeah. Hola, soy Gustavo Quiroga de las bandas Infernal Court, Bloodfiend, Death Whore, Feel the Knife, Hostile Monarch, Lady Evil, Cenotaph, etcétera, etcétera. Quería mandarle un gran saludo a toda la gente de Neuquén y sobre todo al staff de la radio Metalmanía. Un abrazo y Death Metal Madness. Se esconde el sol y la oscuridad comienza a tomar el control de la noche. Metalmanía. Solo por FM Capital 88.5. Escuchamos recién Ozzy Osbourne haciendo I Just Want You de su álbum Osmosis, salió un 24 de octubre de 1995, cumple 24 años este disco, un clásico, bueno, y este tema que también tenía videoclip, un gran tema también. Bueno, ahora estamos en la parte de la entrevista, así que vamos a saludar a nuestra amiga escritora Lucila Castro. Hola Lucila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Bien, muy bien, bien, bien. Bueno, queríamos hablar un poquito con vos, que tal vez sabes un poquito más que nosotros de Halloween, porque bueno, sos escritora, entre otras cosas, porque también sos colega, sí. También haces radio, pero bueno, contanos un poquito de sobre tus cuentos, digamos, y todo lo que estás escribiendo. Bueno, sí, yo escribo hace ya... Este año cumplí 22 años que llevo escribiendo. Hago de todas las ramas del terror, desde novela negra, novela psicológica, novela de terror, suspenso, misterio. Ahora está muy de moda la fantasía oscura, que es de lo que se trata en mi último libro. Y sí, también hago otras cosas. Soy tecladista, soy actriz, soy modelo gótica, hago de todo lo que se puedan imaginar. Y radio también. Y también hago radio. Sí, hice radio durante 10 años. Ahora mi programa está en suspenso por un problema de salud que estoy pasando. Pero sí, llegué al programa 350. Empecé en una época que era medio difícil que una chica haga radio. Para aquel entonces era mucho más joven. Y me costó bastante, viste, pasé bastantes cosas, pero bueno. Mi programa fue muy exitoso, por suerte. Lucila, en cuanto a lo que es el ámbito literario tuyo, ¿dónde vos te encasillás en un género en particular? Porque, o por ahí, para el que esté escuchando el programa, ¿no? Más cercano por ahí que tienen como referentes a, bueno, Lovecraft, Poe y todo ese tipo de ¿cómo se llama? De grandes, de lo que es la literatura más oscura por ahí. ¿Vos tenés alguna inclinación por ahí con alguno en particular? A mí me gusta, bueno, yo soy súper fanática de Poe y de Stephen King, pero eso de casillarte, viste, te pone más el lector. Claro. Generalmente me comparo, tengo como temporadas, hace un par de años me comparaban mucho con Quiroga, lo cual mucho no me gustó. Así que cambié un poco de estilo y sí, a veces suelen compararme con algunos cuentos de Poe. Lo que pasa es que también lo que uno escribe es como, va a sonar extraño lo que voy a decir, pero en el terror está todo ya se escribió todo, claro. Prácticamente ya se hizo todo, películas de todo, entonces es como que lamentablemente uno termina siendo un plagio de uno mismo o toma ideas de otros autores y las desarrolla. Claro, lo mismo pasa con la música. Sí. O sea, esto es así, ¿no? Sí, es así. Bueno, ahora el último libro que tengo es Historias de Halloween, que son todos cuentos de terror dedicados solo al Halloween. Y anterior a eso había sacado una novela que se llama Espíritus de Halloween, que es fantasía oscura. Pero en sí yo me encastillo, si tengo que encasillarme en algo, en el terror. Siempre hice terror. Los premios los gané escribiendo terror. Ajá, bien, bien. ¿Qué son? ¿Novelas cortas las que vos hacés? ¿O por ahí, esto para que sepa la gente, ¿no? ¿O te desarrollás más en una saga o en una trilogía? ¿O solamente son individuales o son cortos para más o menos guiar y tentar al oyente? Bueno, en realidad toda mi escritura en general es un universo. Empecé con unos cuentos de terror que se llaman Cuentos Sombríos. Hice 70 cuentos y esos cuentos están relacionados en parte con mis novelas. Tengo una trilogía que se llama Tiempo Muerto y las novelas son cortas. La última novela con la cual me fue muy, muy bien se llama La Maldición de los Wilkins, que está como dentro del universo de mis cuentos de terror. Ajá. Bien. Bueno, tus libros se pueden conseguir en Amazon. Vamos sí, a ver. Ahora lamentablemente, como estamos en la situación en la que estamos en el país, no tuve muchas alternativas más que Amazon, ¿no? Porque el género terror es un género muy poco consumido y lo que más te sirve es estar dentro de una plataforma que se ofrezca al resto del mundo, ¿no? En España es muy consumido el terror, en México también. Yo acá vendí cerca de 4.000 libros de mi saga gótica, que también tiene que ver con el universo de los cuentos de terror. Y bueno, después vino todo el tema de que aumentaron todo y tuvimos que empezar a dejar la autoedición de a poco los que nos dedicábamos a la edición independiente. Claro. Lucila, y en cuanto a lo que es la historia en sí, en estos libros que tratás la temática del Halloween, ¿qué son? ¿Historias que creás vos, digamos, que vos desarrollás y creás vos que están en tu cabeza plasmadas en el libro? ¿O tiene que ver con la historia, con la tradición de lo que es este festejo? ¿Cómo lo marcaste eso vos, en el tema Halloween particularmente? Sí, bueno, en los dos libros de Halloween, primero doy como un pantallazo de lo que se trata el Halloween verdaderamente. Después los cuentos son de mi imaginación, no están muy centrados en lo que es realmente el Halloween, ¿no? Porque el Halloween en sí está muy desfigurado por la Iglesia Católica, uh-huh. Muy desfigurado por lo que es el comercio en Estados Unidos. Entonces traté como de sacar más bien la esencia de lo que simboliza verdaderamente el Halloween, que es la visita de los difuntos, ¿no? Claro. Los antepasados y también como se dice que se abre un portal que hay entre ambos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Pasan los ancestros y también pasan los demonios, los espíritus impuros, y en eso va a ser un libro. Específicamente, Espíritus de Halloween está basado en un demonio que es el que domina todo lo que es la noche de Halloween. Ajá. Interesante. Bien. Halloween originalmente es una fiesta celta. Sí. Que nada tiene que ver con lo que se hace hoy en día. No, por supuesto. Claro, que quizás es algo comercial, digamos. Tiene más que ver con el Samhain o la cultura más celta que lo que tenemos hoy, ¿no es cierto? En Estados Unidos. Claro, tiene que ver con el Samhain, que era una celebridad preciosa en la que se recibía el invierno, y ellos la marcaban como una época de oscuridad al invierno, donde moría el dios, durante todo el invierno estaba muerto, y resurgía en el Beltané, que también es una fiesta que se celebra un poco el terror, que también está bastante mal hecho, es lo que es hoy en día. Bien, que también existían las calabazas y todo eso ahí. Claro, la gente prendía fogatas, iluminaba las casas para que los espíritus malos esa noche no los visiten, porque la creencia era que si vos no ponías una calabaza o algún... Ellos hacían como muñecos, como si fuesen de trapo y paja y esas cosas, y los prendían fuego en las puertas de las casas para ahuyentar a los espíritus malos. Mientras más cosas demoníacas y más espectros tenías en tu casa, ellos se confundían y seguían de largo, porque lo que creían los celtas era que si te visitaban los espíritus malos, te traían mala suerte durante 7 años, el ganado ganado se te moría. Tenía que ver con el ganado, la cosecha y todo eso. Bien, claro, bien. Sí, como muchas de todas estas culturas que tenían estas creencias. Sí, digamos. Es muy interesante todo sí. esto. Después vino el cristianismo y bueno. Sí, ahí se... Tomó la fiesta del Samhain, la tomó como la fiesta de los muertos, que se celebra todavía. Claro. Que es el 1 de noviembre. Claro. Que tiene mucho que ver también con Halloween. La noche de Halloween empieza en el 31 cuando cae el sol y termina el primero cuando sale el sol. Claro, de ahí viene el All Hallows Eve, que es la contracción, es la Halloween, ¿no? Claro, exactamente. Lucila, y lo referente, nosotros somos un programa de metal, y el metal tiene mucho, se codea mucho con todo esto de Halloween, sobre todo el Halloween, ¿vos estás también emparentada con el heavy metal o lo haces de otro lado? ¿Cómo es tu relación con esto? Ah, yo adoro el heavy metal, es como mi segunda pasión. Ah, bien, okay, okay. Entonces, escuchás, sí. Bueno, ¿qué? Bueno, pero imagino que en varios de estos cuentos o varias de las cosas que escribís, seguramente también te debes inspirar en la música, ¿no? Claro, por supuesto, igual que cuando compongo alguna pieza en el piano, sí, todo tiene que ver. Y bueno, tenemos la banda Halloween, Lordi, que sí. Está como super guiado al terror con su apariencia y los videos clips son tipo cortos de terror. Uh-huh. Vos te estás refiriendo a la banda Halloween, a la vieja banda Halloween. A la vieja banda Halloween. Sí, sí, que muchos no conocen, porque en realidad la que se lleva todo acá, todas las los pergaminos sí. Es Halloween, ¿no? Claro. ¿Y qué pensás de Halloween? ¿Cómo lleva esta cultura a su música? La verdad que no estoy muy al tanto de eso. Yo soy más del heavy metal clásico, ¿no? Ozzy Osbourne, Pantera. Ese tipo de bandas son como las que más me arraigan a mí. Bueno, soy re fanática, no tiene nada que ver con el heavy metal, pero yo adoro a los Ramones, por ejemplo. Uh-huh. Una pasión para mí. Está muy bien. Sí. Bueno, ahora de cortina estamos escuchando justo a King Diamond también, un tema viejo que se llama Halloween y hablaba de todo esto. Hay muchos en la música, no solamente en el heavy metal, en todos los estilos tenemos esta temática también. Bueno, Danzig también, en unos sí, proyectos Danzig también lo hizo. Samhain, claro. La primera banda se llamaba Samhain. Exactamente. Y con respecto a... Porque, bueno, antes te nombrábamos a Poe, a todo un montón de... más que nada para tener una referencia. Hay mucha literatura actual... Que trata terror también en Argentina y afuera, y está como renovado el tema, y hay algunas cosas que están buenas. No sé si vos tenés alguna como referencia, o qué opinás del nuevo milenio, digamos, de este tipo de cosas. Lo que pasa es que está todo tan desvirtuado por las redes sociales, que todos son escritores y todos... No quiero hablar mal de esto, ¿no? Es la verdad. Que en sí la gente termina consumiendo siempre lo mismo. Claro. Stephen King, sí, Quiroga, Poe, Lovecraft, no se mueven de ahí porque está bastante desvirtuado. En sí hay muy buenos autores, sobre todo en Amazon, que son los autores nuevos que se vienen en el terror. Hay muy buenos autores. Lamentablemente estamos en una época que todo es visual. Claro. Por ejemplo... Te nombro a una que leí hace poco, que es Madeleine Rux, que hizo la saga de Asylum, no sé si la leíste. Me parece que es como le da un refresco a todo lo que es esto, ¿no? Sí, pero como que no me termina de cerrar. Ah, ¿no te gustó? Es muy clásica en lo que es la escritura de terror. Ajá. Tengo como maestro líder a Stephen King y no me muevo de ahí. Como mi visión cuando sea ya un anciano. Sí, sí, y aparte que... No para de escribir, no, la verdad no sé cómo hace para escribir. Stephen King tiene, sí, no para, no sé. El otro día estábamos precisamente viendo la cantidad de obras que tiene, no, es impresionante. Sí, no para de escribir. Obras y cameos también. Sí. Sí, exacto. También. Estuvo como en una época muy, muy específica como para crecer, como creció. Bueno, igualmente con el tema de Carrie, el cementerio de animales y todo eso, es obvio que iba a despegar. Claro, sí. Y bueno, y aparte él tiene ese éxito post-libro que lo materialicen en una película, ya debe ser como otro paso, ¿no? No sé si vos tenés ese ¿cómo se llama? Anhelo. Ese anhelo, claro, o ese objetivo. Bueno, ahora arrancamos con los cortos de terror. Ajá. Tenemos el primer corto de terror que lo vamos a estrenar uno o dos días antes de Halloween, que se llama precisamente Noche de Halloween, y vamos a ver cómo nos va. Nosotros hacemos teatro también, tuvimos el Teatro de Ciencia de la Oscuridad, que tenía que ver precisamente con el Halloween. Hicimos un montón de funciones y nos fue muy bien. Pero bueno, como estaba diciendo, yo tengo este problema de salud, tuve que cortar un poco con todo, ahora estamos arrancando de nuevo. Uh-huh. Sí, empezamos con los cortos, el primero sobre Halloween y después vamos a ver cómo la seguimos. Bien, bien, bien, perfecto. Bien. Bueno, tu nuevo libro se puede conseguir en Amazon. ¿Se puede conseguir igual a través tuyo? O sea, ¿por tu página? A través de mi página de Facebook, también los envío en formato PDF. Uh-huh. Tengo versiones también muy económicas en PDF para aquellos que quieran leer, que es a través de Mercado Pago, que eso es escribiéndome directamente a mi página. Porque Amazon tiene todo dolarizado. Sí. Cada vez que alguien quiere un libro físico, un libro en papel, imagínate lo que es para nosotros estando en Argentina. Claro, sí, sí. Si te sale arriba de 1,000 pesos, es una locura. 800 sí. pesos, muy, muy loco. Entonces, yo también sigo con la editorial independiente y si me piden un físico, lo preparo. Bien, bien. Sí. ¿Te has involucrado alguna vez con alguna de las ferias del libro que se hacen? Nosotros acá en Neuquén tenemos la visita a la Feria del Libro, Internacional del Libro, una vez al año, en septiembre generalmente, y vienen algunos por ahí escritores, como por ejemplo Jeremías Vergara, no sé si lo conocés, vienen algunos sí. temáticos. ¿Te has involucrado vos en este tipo de eventos? Sí, sí, imagínate, después de 20 años, sí, estuve en la Feria del Libro de que se hace anual en Buenos Aires. Ajá, uh-huh. Creo que en la 32 o en la 31. Sí, fue una bastante buena experiencia. Lo que hice mucho fueron giras con eventos. Dice que hace un tiempo se hacen muchos eventos. Todos tenían que ver generalmente con el terror, con el heavy metal. Estuve en la Feria de Libro Heavy varias veces. Uh-huh. Bien. Sí, sí, me encantan las ferias, me encantan los eventos. Yo en los eventos generalmente hago mis presentaciones en Dark Piano con un personaje que tengo que se llama Oscuridad. Por ahí está dando vuelta todavía en internet. Ajá, bueno, bien. Vamos a buscarlo entonces. Bien, bien. Bueno, queríamos hablar un poquito de esto con vos, Lucila. Te agradecemos tu tiempo. Sabemos que tenés cosas que hacer igual. Bueno. Cualquier persona que se quiere comunicar con vos, ¿cómo lo hace? ¿A través de Facebook? A través de lucilacastrodias.blogspot.com, Facebook. En Facebook yo tengo todo, todo, absolutamente todo. Hay muchos sitios que me armaron, que no soy yo. El mío se llama Lucila Castro Arte y Literatura de Terror. Ah, bien. Porque también hago cuadros de terror. Hago de todo, ¿viste? Bien, una genia. Muy bien. Bueno, tu página es la que tiene foto de portada, la casita con las 12 calabazas de Halloween. Esa es mi último libro. Sí, es el último libro. Exacto. Bien, perfecto. Bueno, bien. Excelente, Lucila. Bueno, a festejar Lucila. Este jueves, entonces. A festejar este jueves, no se olviden de poner la vela en la ventana. Ajá. No les van a caer años de mala suerte. Ah, bien, por eso, ahora entiendo. Bueno, a ver, pero hagamos hincapié en eso. ¿Cómo es entonces? ¿A qué hora es? ¿Cuando cae el sol ya el 31 de la noche? Viste que te dicen que a veces es querer reventar, que las brujas no existen, pero hay que tenerle respeto. Bien. Cuando cae la noche tenés que poner una velita en la ventana y agradecerle a los muertos que tenés vos, ¿no? Todos tenemos personas queridas que murieron. Sí. Agradecerles la visita, encender la velita mientras vos estás haciendo la noche e intentar que dure todo lo posible, ¿no? Hay que ir renovándola la velita hasta el amanecer. Perfecto. Pero nadie hace eso, así que con un velón que te dure toda la noche es suficiente. Está bien. No, sí, dicen que te caen muchísimos años de mala suerte y a veces es creer reventar. Yo lo hago, yo personalmente lo celebro el Halloween a la antigua. Hago la comida para los difuntos, pongo la vela en la ventana y agradezco. Bien, bueno, un buen consejo para los que están escuchando. Bueno, exacto. Lucila, te agradecemos esta charla, bueno, poder hablar un poquito con vos sobre lo que es esta festividad y bueno, que tiene que ver lógicamente con la música que escuchamos todos. Así que, bueno. Bueno, un saludo grande desde Neuquén entonces. Te mandamos un saludo. Muchas gracias a todos. Neuquén es la tierra de mi abuela. Así que yo amo, adoro Neuquén. Bueno. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. Me agradezco un montón. Me parece que sigan adelante muchísimos programas más y muchos años más. Me encantó, ¿eh? La segunda vez que los escucho, muy bueno. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias, Lucila. Gracias, Lucila. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Bien, bueno, charlábamos recién con Lucila Castro, que es escritora y... Tiene un montón de libros, sí. El último se llama, justamente, como decíamos... Historias de Halloween. Historias de Halloween, 13 cuentos de terror. Bueno, y por eso vamos a cerrar este bloque, ¿sí? Con Halloween. Hecho por... Por Halloween. ¿Sí? Ya saben que todo viene de ahí. Halloween, la época gloriosa del año 87, del Keeper 1, pero es la versión recortada del single, ¿sí? Halloween. Save me from the evil one. Hi everybody, this is Thomas Wikström from Therion, and you're listening to the best radio station in Argentina, Metal Mania. Todo el heavy metal del mundo en unas pocas horas. Metal Mania. Bueno, después de la entrevista a Lucila Castro, escritora, le mandamos un saludo. Escuchábamos a Helloween haciendo Halloween, del single de 1987, de esta época tan famosa de Helloween. Sí, acuérdense entonces, el jueves a la noche Halloween. Muchos se confunden y piensan que es la noche del 30, es la noche del 31. ¿Sí? No es el 30 ya pasando el 31. No, es la noche del 31 pasando al 1. Claro. ¿Sí? Que acá es el día de Todos los Santos. Por eso es Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos. Y pongan la vela, como dijo Lucila también. Claro. ¿Sí? Bueno, estamos filmando para el streaming también de FM Capital. Ahí salimos en el video. Sí, estamos en el video. Filmando porque estamos con un nuevo mini especial. Sí. Novedades. En este caso es un mini especial dedicado a las novedades. Justamente decíamos que son tantas que no damos abasto. Así que vamos a hacer otro mini especial. En este caso dedicado al deathcore técnico. Estamos escuchando de fondo una banda que es deathcore técnico. Es una banda nueva. Teníamos ganas de poner esta banda. Que sacó un EP, una banda de Canadá. Que se llama Observance. Realmente muy bueno el EP nuevo, Supreme Bane, se llama, salió hace poco. Bueno, un tremendo debut de esta banda de Canadá. En Canadá que están saliendo muchísimas bandas, y del estilo también. Y bueno, ya hemos pasado unas cuantas también. Lo que vamos a escuchar es el nuevo disco y quinto para ellos de Rings of Saturn, la banda esta de Estados Unidos, de California. Bueno, finalmente después del Ultuula, realmente un gran disco también del 2017, sale este Hidim, que bueno, ya habíamos puesto algún adelanto. Salió el 25 de octubre, que es ayer, pero bueno, como siempre se consigue antes los discos por la web. Y bueno, realmente impresionante el disco. Técnicamente son muy muy buenos estos muchachos, todos jóvenes ellos. Así que bueno, Lucas Mann, Jan Bierer, Joel Omans, son quienes llevan esta banda. Realmente bueno, como decíamos, deathcore técnico, un estilo que está en alza. Que hay algunos que están cayendo, como el metalcore clásico, más clásico. Se ven menos bandas, pero se están viendo muchas bandas de diferentes países. Y bueno, después también lo otro que vamos a escuchar es Infant Annihilator, también una banda también muy popular, que bueno, sacó su cuarto disco, The Battle of Yaldabaoth. Este disco salió, sí, hace un poquito más, no habíamos pasado nada, el 11 de septiembre salió. Bueno, también un muy muy buen disco de los muchachos estos, que fueron, acá hay gente de todos lados, pero fueron aceptados recién en esto. Hoy hablábamos de estas páginas que son muy true, bueno, por este disco. Así que, bueno, también un muy buen disco de Infant Annihilator. El de Rings of Saturn también tienen algunas colaboraciones, entre eso al ex vocalista de esta banda también. Así que, bueno, también dos muy buenos discos del estilo. que es un estilo bastante joven. Y bueno, los muchachos de las bandas estas también, 20 y pico, 30 años. Son estilos renovados y sí. Todos los sellos tienen bandas de estas en su cartel, en su stock, digamos, ¿no? Sí, porque ahora están saliendo muchas bandas de este estilo. El de Infant Annihilator solamente salió en digital, el disco. Y bueno, Rings of Saturn, ¿no? A través de Nuclear Blast, que le está dando bastante manija. Bueno, hay gente conectada en el video. Sí. Avi Diego Hernández San Martín. Bueno, Diego, te mandamos un saludo. Nos saluda. También Rocío Roses desde Montevideo, Uruguay. Nos saludó en el video anterior. Saludos a Rocío, una amiga. Saludo también. Bueno, José Quevedo también. Con el muñequito haciendo el headbanging. Ah, le mandamos saludos a José. Le mandamos saludos. Que a veces pide cosas raras. Sí, pide cosas raras y no organiza shows. Y pasan Nico, de largo, lo vemos. Nico organiza shows. Sí, Nico organiza, mirá. Y ahí están. Vamos y acá le mostrarlas. Mostramos a la gente. Tenemos entraditas para Tren Loco. Esto es el 7 de diciembre en el Social Club. Se están haciendo fechas todavía. El sábado pasado fue el Festival Extremo. Realmente estuvo muy bueno. No pudimos ir, pero estuvimos mirando algunos videos y por lo que nos dijeron fue excelente. El que organizó la gente de, bueno, Diego, Black Bull Destructor, Stake in Parliament. Estuvo muy bueno. Se están haciendo pocos, pero se están haciendo. Y bueno, vamos a sortear entradas para Tren Loco en poco tiempo, así que estén atentos. Por la página seguramente o acá en el programa. Vamos a ver cómo lo manejamos. Bien, nos saluda también Héctor, mi amigo, Chino Care, de Bariloche. Y bueno, están ensayando con una de sus tantas bandas también para el Charlie Fest. Así que bueno, le mandamos un saludo, está escuchando desde allá también desde Bariloche. Siempre como Charlie Fest cambia de bandas, él se las arregla para venir siempre. Él viene todos los años, siempre con bandas diferentes, el tipo es un crack. Sí. Echa la ley, echa la trampa. Claro, dicen, no, es una banda por año, tienen que saltearse un año por lo menos. Bueno, claro. Él es el único que está todos los años. Exacto. Y tocando, no es que está en el público. Así que bueno, un saludo para el Chino. Vamos entonces a escuchar estas novedades del deathcore técnico Rings of Saturn, primero con Pustules, de su nuevo trabajo Hidden, que salió oficialmente ayer, y después a Infant Annihilator haciendo Plague Bearer, de su álbum The Battle of Yalbadot, que salió el 11 de septiembre. We'll be right back. gravity in the land of worthless goods, living in the midst of fun. The mist of catacombs, I hunters in the dark, seeking sage for the covenant, the being willing bonds. The Lord contain the land of the pure. Metal Manía, el metal en su máxima expresión. recomendados. Recomendados en Metal Manía. Escuchamos recién este mini especial dedicado a novedades del deathcore técnico. Primero salía Rings of Saturn haciendo Pustules de su nuevo trabajo Hidden, y después a los Infant Annihilator haciendo Plague Bearer de su álbum The Battle of Yaldabaoth. Bueno, vamos a acelerar. Muy buenos discos, los dos recomendados. Sí, bastante extremo igual, este deathcore, sí, sí. Muy elaborado, muy inspirado a bandas como Obscura, esas bandas que son muy técnicas. Sí, sí, los alemanes son buenísimos. O Beyond Creation también de Canadá. Claro. Canadá hay muchas bandas de... Que son músicos pibes que salen de la escuela o van al conservatorio y ya forman bandas. Entonces, sí, sí. Tienen mucho tecnicismo. Sí, porque estas bandas que pasamos, incluso la banda que sacó el EP nueva, son chicos jóvenes, claro, jovencitos. Jóvenes que tienen una base sólida, sí, musical, sí. Una muy formación buenos. Muy buena. Bueno, rápido. Bloque recomendados, vamos a recomendar dos banditas suecas de lo que fueron fines de los 90. La que estamos escuchando es Insania. Bueno, algunos por ahí, si vivieron la época fines de año 99, recordarán este disco azul, World of Ice, El Mundo en Hielo, de los Insania. Era una época donde el power metal o el metal sinfónico estaba muy en boga, estaba muy se estaba escuchando en todos lados. Estaba Stratovarius con Visions, Destiny, Sonata Ártica con su Eclíptica, bueno, estaba Nightwish también. Uh-huh. Y esta banda, Insania, en este primer disco tenía mucho del Stratovarius, ¿sí? Los barridos de guitarra, lo Tolki, este tipo de voces, a los Gotipelto, tenía muchas cosas similares, las baladas y demás. El cantante era muy bueno, digo era porque ya no está en esta banda, David Henriksson, muy bueno. Por momentos se parecía a Matos, recordaba muchas bandas de la época, a Angra también, de metal sinfónico, power metal se podría encasillar. Así que bueno, este es una de las bandas recomendadas en Suecia. Suecia tiene mucho power metal también y heavy metal. Hammerfall por ahí es una de las más conocidas, uh-huh. Morifade, hay varias, Nocturnal Rites, bandas de heavy power muy melódicas y muy buenas. Insania, es una banda todavía, porque existe desde el año 92. Lo que vamos a escuchar completo es otra banda también de este país, nórdico, es la banda Lost Horizon, el horizonte perdido. Una banda de Gotemburgo también, ya que hablábamos tanto de este país. Anduvimos bastante hoy por ahí, por Suecia. Sí, en realidad esto fue una especie de proyecto, porque está en un stand-by, discontinuados, cuando pueden sacan un disco. Lost Horizon tiene dos álbumes, uno en 2001, otro en 2003. El que vamos a escuchar es el 2001, que se llama Awakening the World. Bueno, en un principio había muchos músicos de Hammerfall involucrados acá en Lost Horizon. Stefan Elmgren, el violero pelado que estuvo en Hammerfall, que ya no está. También lo teníamos a Joachim Kanz, el vocalista de Hammerfall. También de Hammerfall estaba Patrick Ruffling, que fue batero en el Glory to the Brave. Y algunos otros músicos también de la escena. Awakening the World es un muy buen disco, es power metal, tiene intensidad. Son de esas bandas de power que tienen bastante ritmo y bastante galope, ¿sí? Bastante extrema, uh-huh. Se puede llegar a decir, en el género power metal. contundente, con muy buenas melodías y mucho power metal, buenas vocalizaciones, y demás. Un gran disco, Awakening the World, del año 2001. Así que eso es lo que vamos a escuchar, un poquito de power metal sueco recomendado, Lost Horizon, The Nile of Fate. Hey, this is Dirk Verburen from Megadeth, and you're listening to Metal Mania. Rock on. Escuchamos recién Lost Horizon haciendo Denial of Fate de su álbum Awakening the World del 2001. Esto es power metal de Suecia, como explicaba Patricio. Muy lindo, y muy lindo. Es uno de los recomendados. Sí. Bueno, otro recomendado más. Una banda que recomienda a todo el mundo esta, la que vamos a escuchar ahora. Sí, que ya hemos pasado y pasamos cuando salió el disco anterior, Malina. La banda es Leprous, los noruegos. Realmente muy buena. ¿Por qué lo ponemos en recomendados? Porque es un disco nuevo y queríamos hablar un poquito de este disco. Se destacan todos, bueno, estos son músicos de Isan, bueno, Einar Solberg, el vocalista, también estuvo en Emperor. Es una banda de metal progresivo. Empezó siendo una banda de metal progresivo y ya en el disco de Congregation ya empezaron a cambiar bastante. Sí, sí, ya la palabra metal ya casi que no va. Sí. Y ya en Malina del 2017, que lo pusimos acá cuando salió, bueno, también en ese momento y todo, realmente un discazo. Más rock progresivo, parecido, como dijimos alguna vez, que pasamos a Agen Fresco, por ejemplo, con ese sonido. Y bueno, ya en este Pitfalls, que salió ahora, el disco este, ayer salió oficialmente, ya directamente se alejaron del heavy metal. Pero viste que el rock progresivo tiene como hitos en la historia. Tuvo, qué sé yo, a Rush en algún momento, a Kansas en algún momento. Y fue cada década o cada era tuvo lo suyo. Después de Rush, después algunas otras bandas que reformaron el progresivo, como Dream Theater. Y hoy tenemos una banda que también, Anatema también lo hizo en su forma. Y cada uno Catatonia tiene su Catatonia. Sí. Y esta banda hoy, vamos a ver si queda, pasando 20 años después, a ver si vamos para atrás y decimos, Leprous también es una influencia para todo esto. Sí. Y son bandas que van marcando etapas y sonidos también. Sí, sonidos. Bueno, lo de Leprous realmente es muy bueno. Estuvieron hace poco también en Buenos Aires y la rompieron todos. Dicen eso, todas las crónicas y bueno, los videos que se pueden ver y todo. Los tipos son muy buenos en vivo, realmente muy buenos. Y en este disco, como decíamos, ya más alejados de lo que es el metal, ya más bien metidos en el rock progresivo, se destacan, los músicos son realmente muy buenos, son todos virtuosos, pero sobre todo Einar Solberg, el vocalista, realmente hace un gran trabajo en este disco, un gran, gran trabajo. Sin olvidarme de todos, ¿no? Pero realmente son todos excelentes músicos, pero bueno, Einar se destaca por sobre todas las cosas. Pitfalls se llama el nuevo disco de Leprous, una de las gran bandas que tenemos, ex músicos de Isan. Así que bueno, vamos a escuchar el tema que es uno de los singles que sacaron. Alleviate, vamos a escuchar ese tema. Metal Manía. When I am far from home, I feel blurry where my weight is gone. There is nothing. Whenever I go wrong, I hear the same old song, voices from below. I fear it never goes away. All I could do in the end was wait, laying down with my fate. All I could do in the end was wait, united with my fate. Thank you. Bueno, yo soy Guata de Matan S.A. Quiero mandar un saludo muy grande y un abrazo para toda la gente del Valle, de allá, Neuquén, Cipolletti, y toda la audiencia de Metal Manía, loco. Un abrazo gigante y espero verlos pronto. Temas interpretados por otros artistas. Bloque de covers. Escuchamos recién Leprous haciendo Alleviate de su nuevo disco Pitfalls, que salió oficialmente ayer. Bueno, era uno de los recomendados, los Leprous, que como decimos ya están alejados del heavy metal, pero bueno, el público que tienen es heavy metal, tienen los discos anteriores, igual que los tocan en vivo, y bueno, realmente es una muy muy buena banda. Sí, sí, o sea, muchos dirán, esto no es metal. A veces mantenemos y respetamos ciertas bandas por pertenecer a la escena, en el sentido de que están involucrados en una escena, claro, metalera, como vos decís recién. Ejemplo, Anathema, pasó con The Gathering, con un montón de bandas que dejaron de tocar metal, pero que siguen apareciendo en revistas, siguen siendo invitados por bandas de metal, sí, a shows. Entonces uno los involucra porque, ¿qué pasa? Muchos, y el público es metalero. Claro, y el público metalero a veces le da un guiño hacia arriba, o sea, un pulgar, sí, hacia arriba, los acepta, y el público mismo metalero los sigue escuchando. Sí, ¿sí? Y uno puede ver los shows de todas las bandas que vos nombras, y claro, está generalmente lleno de gente con remeras de... Sí, claro, porque vienen de ahí. De Overkill, de esto, del otro, de lo que quieras. Exactamente. De Slayer. Y aparte hablábamos recién fuera del aire de que vienen de la escuela de Ethan, que Ethan es, sí, un cráneo total, el ex... No, ex pero bueno, se puede decir ex o no ex, porque están tocando. Él fue uno de los primeros que metió el progresivo en lo que es el black metal, ¿sí? Ya en el segundo disco de Emperor. Y todos estos músicos vienen de su banda, de la misma Ethan, ¿no? Y tienen una formación aparte que se nota que es de 10. ¿Sí? Sí, sí, sí, como decíamos, todos estos músicos, claro, nuevos, que son músicos de conservatorio, que han estudiado realmente mucho, porque son muy buenos. Sí, y un vocalista que es, bueno, envidiable, ¿no? Cualquiera lo quiere tener, porque realmente tiene unas cualidades impresionantes, agudos, va hacia arriba, sí, hacia abajo, hacia y arriba, hace lo que quiere. Realmente muy bueno. Y también nos damos esas licencias metaleras por ahí, como cuando ponemos a Rush, por ejemplo, que tampoco poner... Nosotros hemos puesto Tom Sawyer, por ejemplo, y sí, tampoco es metal, sí, y es un, sí, rock progresivo, pero el metalero en sí, mucho público, o un gran porcentaje del metalero escucha estas bandas también. Sí, sí, sí, sí, sí. Quizás algún día un Jethro Tull o qué sé yo, este tipo de bandas, ¿no? Sí, sí. O por ahí, por eso, por ahí no nos ponemos tan esquemáticos, pero incluso con otros estilos a veces que... están ahí medio rozando, pero hemos puesto alguna vez Disturbed, hemos puesto Slipknot, Stone Sour, para el que por ahí se pone muy radical, que dice eso no es metal. Bueno, claro, están en la escena, claro, más o menos. O, por ejemplo, hoy que hablamos de folk metal, hay muchas bandas que son acústicas, ponele, claro, o black ambient, que no tienen ni batería, y están dentro de la escena. O bandas como Black Tape for a Blue Girl, que son bandas ambientales, están dentro de la escena, aparecían en las Grinders o aparecen, claro, en las revistas de metal. Claro. Bueno, eso. Bueno, abarcamos un poquito de todo en la medida que podemos. Nos estamos despidiendo, lógicamente. Estos son covers. En este caso va a ser dedicado a rock nacional. Y estamos escuchando de fondo a O'Connor. Sí, rock nacional, rock argentino, ¿no? O sea, claro, porque nos escucha gente de otros lados. Ah, claro, es verdad, es verdad. Bueno, para la gente que nos escucha de otros países... Rock argentino. Sería rock de Argentina, claro. Son bandas de Argentina haciendo temas de otras bandas de rock. Exactamente, que hay muy buenos. Bueno, como este de O'Connor. O'Connor hizo varios igual. Sí, O'Connor hizo varios. Y en el disco Un Poco de Respeto del 2012... bueno, está este tema, por ejemplo, Ana No Duerme, que es un temazo de Spinetta. Spinetta es uno de los mejores músicos que hemos tenido acá en nuestra tierra. Sin dudas. Lo dicen los músicos y lo dicen los escuchantes también, ¿no? Sí, los escuchas. Sí. Realmente impresionante. Bueno, también en este disco hace O'Connor Yo Caníbal, también una muy buena versión también del tema de justamente de Patricio Rey. Sí, exacto. Y nos vamos a despedir. Primero va a salir Animal haciendo Fuck You, del disco tributo Fuck You de 1994, 25 años ya de este disco. Me acuerdo de ese tributo. Sí, ese tributo, yo también, fue bastante decepcionante para todo el mundo, creo que decepcionó a todo el mundo, porque esperaba una, era mucha mezcla. Tenía, creo que tenía Divididos también. Tenía todo, y, mira, tenía cualquier cosa. Claro, era muy amplio. Sí. Sí, tenía todo mezclado, realmente. Pero bueno, el disco gris, había un disco rojo y un disco gris. El disco gris traía los dos mejores temas para mí que han hecho, aparte que han hecho en covers, que es justamente de Animal haciendo Fuck You. Y Lethal haciendo Next Week, una versión muy buena también. Sí, bueno, Lethal es una muy buena banda haciendo covers, ¿eh? Sí, hacen covers muy buenos, y ya desde este momento. Después los demás eran olvidables, eran Emmanuel Orbileur, yo qué sé, sí, todos esos. Sí, sí. Aparecía, me acuerdo... Yo por suerte los borré bastante. Me acuerdo que estaba Divididos... Pero no habría que buscarlo. Bueno, no, hay otros. Este muchacho que hace Color Esperanza, ahora se me fue el nombre. Ah, sí, Diego Torres. Diego Torres estaba también. Me acuerdo que varios se enojaron por eso. Pero bueno, la verdad que era una mezcolanza de estos discos. Sí, sí. Pero sí. Bueno. Bueno, después de este tema de Animal, de Fuck You, vamos a escuchar El Reloj, que es, bueno, es una institución dentro del hard rock de nuestro país, de Argentina. Sí. Que bueno, que muchas bandas han cobereado al Reloj. Y acá en este caso se da al revés, ¿sí? El Reloj es considerado una de las bandas primeras, acá primigenias. Sí, de las primeras bandas de los 70 se formó, en la banda del año 70, cuando Black Sabbath sacaba el primer disco, mirá vos, Black Sabbath, uh-huh. De las primeras bandas de hard rock. Los únicos sobrevivientes son Osvaldo Zavala y Eduardo Frezza. Lamentablemente los otros han fallecido todos, los miembros originales del Reloj. En el disco del año 2002, Mercado de Almas, hicieron esta excelente versión de Hombres de Hierro de León Gieco. ¿Sí? Sí, está un muy clásico. Bueno. Sí, un clásico de León Gieco, pero El Reloj lo hace una versión excelente. ¿Sí? Y, muy y buena. Tiene que ver porque León Gieco también estuvo con Andrés Jiménez, tocando temas en una versión un poco más pesada. Y bueno, por ejemplo, estuvo en el show de Metallica del 2010. Sí, exactamente, me acuerdo. Me acuerdo, fue, pero la Parusa fue. No, fue en River. Ah, no, tenés razón, fue como... Que estuvo Connor y estuvo... Sí. Bueno, León Gieco es ese. León Gieco con Andrés Jiménez. León Gieco es de esos personajes que están en todos lados. Que era León Gieco y Demente, en realidad. Sí. Pero bueno, no tiene nada que ver con El Reloj, por las dudas que alguno... No, bueno, pero León Gieco sí tiene que ver con Andrés Jiménez, que en este caso también hace un tema de Te Sumo, que bueno, Sumo fue una gran banda también, una gran banda musicalmente. Bueno, salieron, tocaba Arnedo, tocaba Moyo. Sí, y Pettinato también. Bueno, también estaba Pettinato. Bueno, y Pettinato. Che, bueno, en la semana vamos a estar repitiendo el programa por muchas radios, así que le agradecemos a todos, a Orfeo, Hacer Metal de San Martín de los Andes, Alta Tensión Radio de Plotier, de Sur FM de Jacobás y de Montreal Radio de Roca, Planeta Rock de Río Tercero Córdoba, Asalto Mata Radio Rock de España, Radio Limay de Neuquén, FM Schenker de Posadas Misiones, Rock FM de Costa Rica, Las Heras Extremo de Las Heras de allá del sur del país. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Tenemos en Corrientes también... Tenemos la radio de Corrientes, bueno, ya creo que las nombré a casi todas. Bueno, sí. Por Metal Argento y por Demonte estamos saliendo ahora en vivo. Online, sí. Y bueno, así que nos pueden enganchar en algunas de estas radios. Perfecto. Bueno, nos despedimos hasta el sábado que viene. Nos vamos con Animal haciendo Fuck You de Sumo. Y después con El Reloj haciendo Hombres de Hierro de León Gieco. No estuvo en los controles, Patricio Biondelli y Mauro Fernández en la conducción. Esto fue Metalmanía. Hasta la semana que viene. Siempre por dentro. Metal Manía, el metal en su máxima expresión.